Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 19 de agosto. El Centro Guadalinfo de Ubrique pone en marcha desde hoy hasta el próximo viernes un taller de programación en Scratch para niños de entre 8 y 12 años con el objetivo de impartir conocimientos de programación de videojuegos de cara a la Jam Today Junior Sierra de Cádiz, que se celebrará en Ubrique el próximo martes 27 de agosto. Este taller complementa el campus tecnológico que el Centro Guadalinfo impartió el pasado mes de junio y en el que participó una treintena de niños. De esta forma se pretende que los pequeños que no pudieron conseguir plaza en el campus obtengan conocimientos básicos en Scratch y puedan participar en la Jam Today Junior. Escuchamos a José Luis Aránegas, dinamizador del Centro Guadalinfo de Ubrique. Abrió un poco más el abanico para que cualquiera, había mucha gente que se había quedado también pendiente de asistir, por, ya digo, por el número de participantes, no pudimos acoger a más, y había gente, bueno, pues que estaba interesado en que su niño pues entrara en esta dinámica de aprender lenguaje de programación o de aprender robótica o impresión 3D. Y vamos, creí que era bueno, teniendo ese evento, bueno, pues que la semana antes, concretamente, pues todos aquellos que quisieran participar en el evento, pero que su principal traba puede ser, oye, pues es que yo no sé nada de programación, ¿cómo voy a ir yo al evento si no tengo ni idea, no? Bueno, pues esta semana lo que vamos a hacer estos 5 días, más el lunes, es precisamente pues sentar las bases de lo que es el lenguaje Scratch, de cómo funciona, de cómo podemos elaborar un videojuego, y bueno, pues que el martes pues puedan participar el mayor número de niños que haya de aquí de Ubrique. Pero en principio el evento se va a ir llevando a cabo o programando a partir de hoy, mañana más intensamente, porque bueno, tendremos, se desplazarán aquí tanto el dinamizador territorial como personal del consorcio, pues bueno, pues para decidir ya en qué instalaciones lo vamos a hacer, para ir cerrando temas de cómo se va a llevar a cabo, y durante toda la semana iremos trabajando para que el martes 27 todo esté preparado, ¿no? Entonces, la idea es que como son 2 horas, de 10 a 12 de la mañana, pues incluso el mismo lunes también aprovechemos, ¿no? Ese día que nos queda ahí, pues para dar un repaso final a toda la teoría que hayamos dado, para hacer algún videojuego así en plan rápido y demás, para que ellos sientan un poco ese nervio que se tiene cuando, bueno, pues en la Jam Today lo que se te va a abrir es un tema y vas a tener que crear un videojuego a lo largo del día, ¿no? Bueno, pues para que ellos estén un poco más preparados en ese sentido, ¿no? Desde hoy hasta el viernes o hasta el propio lunes, si algún padre pues llega tarde y demás, dice, es que no podía porque estábamos fuera, bueno, me da igual que vengan el lunes, el martes, el miércoles, jueves o viernes, porque lo que le vamos a hacer es precisamente darles esa base, ¿vale? Y sobre esa base todos van a estar todos los días programando videojuegos. Cada día van a programar lo que se les ocurra, ¿vale? Que es lo que pretendemos, que ellos desarrollen esa capacidad de poder analizar cuál va a ser su videojuego y luego lo puedan o lo sepan traducir al lenguaje Scratch, ¿no? Con lo cual, da igual el día en el que se incorporen. Yo sé que hay gente que todavía está de vuelta de vacaciones, que hay incluso algunos de los que ya digo me han escrito, pues yo les animo a que el propio martes incluso se presenten en el evento, y incluso aunque no se sepa programar, un niño puede tener ideas, puede aportar esas ideas y el grupo, porque se va a trabajar en grupo, desarrollar el programa. En lo referente a la Jam Today Sierra de Cádiz del próximo 27 de agosto, se trata de un evento en el que se espera que participen más de medio centenar de niños de una decena de poblaciones de la Sierra de Cádiz. El objeto de esta Jam Today es que los distintos grupos diseñen y creen un videojuego educativo en torno a un tema que se propondrá el mismo día. José Luis Aránegas nos explica los detalles organizativos de la Jam Today Sierra de Cádiz que se celebrará en Ubrique. Sí, bueno, pues mira, es una jornada, realmente una jornada de convivencia, aunque está planteada como con cierto entorno así competitivo, porque el objetivo es que los grupos creen un videojuego educativo en torno a un tema que se conocerá el mismo día, no se avisa con anterioridad, sino que el mismo día se elige o se les muestra qué tema es el que queremos que traten. y bueno, pues es un evento donde bueno, pues se reúnen niños de varias poblaciones, en torno a 10, 11 poblaciones son las que van a participar de aquí, de la comarca de la Sierra de Cádiz, del Bosque, de Villaluenga, de Olvera, de Sahara, no se me va a quedar alguno seguro, de Puerto Serrano, o sea que de todo el entorno, pues a lo mejor pues, de unos vendrán 4, de otros vendrán 5, de otros vendrán 2, Galgar también, que me acabo de acordar ahora, pues se reúnen en Ubrique, la jornada empieza a las 9:30 de la mañana, se hace un acto de presentación, se les indica cuál es el tema que van a tener que abordar, y seguidamente, bueno, pues lo que tenemos es que los niños se dividen en grupos y se ponen a trabajar en el videojuego, ¿vale? Durante la mañana lo que hacen es trabajar en ese videojuego, pero en determinados momentos lo que hacemos también es retirarlos de las pantallas y ofrecerles un tipo de actividad tradicional, fuera, alejado de los ordenadores, un juego tradicional o un taller de algo que no tenga nada que ver con los ordenadores, un poco para que ellos vayan viendo que hay una necesidad, que hay una buena práctica, que es, oye, yo no puedo estar 20 horas o 18 horas sentado delante de un ordenador. Tengo que despejarme, tengo que olvidarme de lo que estoy haciendo, porque en el momento en que me voy 15 minutos y juego otra cosa, cuando vuelvo, el problema que tenía en la cabeza, que no conseguía resolverlo, pues parece mágico, pero ocurre, ¿no? Se te viene a la cabeza cómo resolverlo. Luego tenemos a las 2:30, un parón para la comida, se le ofrece la comida a todos los niños que participan, y a la vuelta pues terminan de perfilar el videojuego, ¿vale? Ellos tienen que rellenar una ficha, porque realmente, ya digo, no importa que el videojuego se termine o se pueda jugar en el momento, no es la idea. Ellos van a tener que rellenar un formulario donde, bueno, pues le hacemos una serie de preguntas en torno al videojuego, que lo que le demuestra al jurado un poco la madurez de ese juego, ¿no? Si ese juego se va a poder realizar, si no se va a poder realizar, si la mecánica del juego es correcta, no. O sea, que lo mismo, no llegan a tener el producto final hecho, pero sí tienen el desarrollo, el planteamiento sobre papel de ese videojuego. O sea, que estamos ultimando el sitio, lo tendremos seguramente a lo largo del día de hoy, ya tendremos la decisión tomada de qué lugar va a ser donde se va a desarrollar, pero claro, tendrá que ser un sitio donde nos permita tener por lo menos dos salas diferente y un espacio abierto, un espacio donde podamos sacar a los niños de los ordenadores y jugar. A nivel organizativo también, para igual, todos los dinamizadores de cada uno de los pueblos que participan también están presentes, y también vamos a tener colaboraciones de alumnos más mayores y demás, con lo cual los niños van a estar perfectamente controlados, lo digo de cara a los padres. Y bueno, pues la organización en ese aspecto yo creo que va a ser perfecta. Ya venimos desarrollando en Guadalinfo otras Young Today Junior en diferentes municipios, y se cuenta con esa experiencia, ¿no? De cómo se han llevado a cabo en otros pueblos, y simplemente es trasladarlo a este, ¿no? Pero ya digo, lo único que nos falta es conocer el sitio exacto, que el consorcio dé el visto bueno en ese aspecto, pero vamos, ya digo, lo que nos piden es que tengamos un sitio donde podamos diferenciar, ¿no?, lo que es la comida con lo que es el entorno de trabajo. Bueno, simplemente es lo que tenemos que buscar, ¿no? Y bueno, esperando a que el martes pues podamos dar el pistoletazo de apertura a la Young Today. Cambiamos de asunto. El próximo 2 de septiembre se podrá solicitar la cita previa para la renovación del Documento Nacional de Identidad a partir de las 9 de la mañana a través de los teléfonos 663-378-352 y 600-444-551. Únicamente se asignará una cita por llamada, ascendiendo el cupo máximo a 90 citas en total. La visita del equipo móvil de la Policía Nacional tendrá lugar el día 6 de septiembre en la Casa de la Juventud. Por otra parte, hoy lunes se ha abierto el plazo de inscripción para la 26ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras, que se disputará el próximo 27 de octubre. En esta ocasión, el cupo está limitado a 400 corredores que tendrán que afrontar el mismo circuito urbano de las últimas ediciones de unos 11 kilómetros de longitud. El precio de la inscripción es de 15 euros y se puede formalizar a través del enlace que encontrarán en la página web del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras y en su cuenta de Facebook. Como novedad, este año un euro de cada inscripción irá destinado a una causa benéfica aún por especificar. Además, en esta edición también se pretende hacer un reconocimiento a la mujer deportista, cuya participación se ha multiplicado en los últimos años. Luis Naranjo, presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Exactamente, hoy día 19 abrimos las inscripciones ya por fin. Creo que los corredores estarán un poco nerviosos por apuntarse, porque esta carrera lo merece. La carrera este año tendrá una inscripción de 15 euros, del cual uno de cada euro de cada inscripción irá destinada a una obra benéfica. Todavía no sabemos a cuál, pero para que sepan los corredores que un euro de cada uno irá destinado a una causa benéfica. Así que espero que los corredores también lo tengan presente. El recorrido, siempre digo lo mismo, se mantendrá, excepto de que a casos días de la carrera haya obras municipales por alguna calle o algo de eso, pues habrá que cambiarlo, pero por ahora el mismo recorrido. Pues sí, hemos pensado a dedicárselo a la mujer, porque ya, como es bien sabido, en este deporte hay mucho auge, pero la mujer de unos años atrás está destacando y bastante. Así que hemos decidido de hacerle un pequeño reconocimiento a la mujer y se la vamos a dedicar simplemente, no es por ningún motivo, sino dedicársela a la mujer. Ya haremos un pequeño acto, como todos los años, reconocimiento y salida. Pues como no podía ser de otra manera, pues este año serán mujeres los dos, tanto el reconocimiento deportivo como la que dará la salida. Sí, claro. En esta carrera podemos ver que en las primeras ediciones corrían unas, dos, tres mujeres a lo sumo, y de unos añitos atrás rozamos las 50, 60 y me atrevería a decir que hasta casi el centenar. Pues como estos años atrás, pues tanto por Facebook como en la página web estará el enlace puesto de la empresa que lleva el cronometraje. Y es de una manera muy sencilla, solamente tiene que pinchar en ese enlace y seguir los pasos que dicha empresa le diga, que será, supongo, como estos años atrás, rellenar un pequeño formulario y realizar el pago y ya está. Así que yo creo que en la página web estará, si no está ahora mismo, en breve, porque no sé si se abre. Sí, yo creo que sí, que está ya abierto, ¿vale? No tiene más que acceder a la página web y meterse en el enlace y irse escribiendo. Sí, solo de esa manera, y en los pasos, la empresa ya pondrá, por ejemplo, se abre hoy y también pondrá la fecha de terminación, que si es la carrera el 27, pues lo mismo la empresa esta decide cerrarlo el jueves. A partir de ese jueves ya no se podrá inscribir nadie más. Bueno, pues yo espero, como siempre, que la inscripción sea abundante. Este año hemos puesto 400 corredores, porque el año pasado eran 500 por el mero hecho de ser 25 aniversario, pero llevamos ya unos añitos que queriéndolo poner en 400. ¿Por qué? Primero, la infraestructura. Ya lo sabemos que aquí la infraestructura, si ponemos muchos corredores, se nos va. Y luego, pues, las carreras populares parece que están un poco como decayendo, ¿no? Ya con la cosa de carrera de montaña y tal, pues nos sentamos y decidimos de poner 400 corredores. Pues yo lo que espero es simplemente que lleguemos a los 400 o al menos que los rocemos. Porque claro, esto se hace aquí un esfuerzo y un desembolso, que si tú pones 500 y luego no se llega a los 500, pues la pérdida es considerable. Así que hemos decidido poner 400 y lo que espero es que la gente se apunte pronto, sobre todo, y que llenemos. Ya está, con eso nada más me conformo. Por otro lado, el Patronato Municipal de Deportes ha anunciado que desde hoy hasta el 1 de septiembre se establece el nuevo horario de la piscina municipal, que será de 12 del mediodía a 8 de la tarde. Del mismo modo, ha adelantado que la semana del 2 al 6 de septiembre la piscina permanecerá abierta de 12 del mediodía a 7 de la tarde. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva Senior perfila ya el final de la pretemporada y está a la espera de que la Federación Andaluza de Fútbol publique oficialmente el calendario liguero de la temporada 2019-2020. Mientras tanto, para el próximo sábado 24 de agosto organizará el primer trofeo Patacabra de Ubrique, que servirá también para homenajear al que fuera director de la Escuela de Fútbol, Antonio Sánchez. En este torneo, el Ubrique Unión Deportiva se enfrentará en las pistas de atletismo al Federico Mayo, equipo de la tercera división andaluza. Los socios podrán acceder de manera gratuita, mientras que los no socios tendrán que abonar los 3 euros de la entrada. Por otra parte, la sede de la empresa, El Potro, será el escenario de la presentación oficial de las camisetas para la temporada 2019-2020. El acto tendrá lugar este próximo viernes a partir de las 8:30 de la tarde. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.